buenos días, muy buenos días. Aquí estamos de nuevo, hoy lunes 28. Hoy lunes 28 ya, Alfredo, y pues parece que este mes se nos va yendo. Y pues vos entras a mayo y te voy a confiar, Alfredo, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, don Marcos, y pues así es, buenos días a todo el auditorio. La verdad es que fresquecita las mañanas, ¿verdad? Aunque en el día se siente un poquito el calor, pero ya las mañanas, pues en la noche duermen a gusto, se pone un ventilador y todavía el clima como que nos favorece, ¿verdad, don Marcos? Así es, nuestro amigo Marco Antonio Martínez está aquí presente. En unos momentos más estará con nosotros Madalí Martínez. Por lo tanto, vamos a tratar de darle las mejores noticias que acontecen en nuestro estado de Nayarit. Y un saludo para todos los nayaritas, para todos los municipios que nos escuchan, y en más de 7 estados de la República donde está presente la UX, la consentida de Nayarit. Así que nos puede llamar al 232-0002 y pues ya nos comenta sus, a lo mejor sus quejas que tiene por ahí, que hoy entre sábado y domingo aconteció algo en su comunidad y quiere expresarlo. Nosotros con mucho gusto le cedemos el teléfono para que usted nos dé sus puntos de vista, y nosotros aquí poco a poco, conforme vaya conduciéndose el programa, vamos a dar las noticias que pues entre sábado y domingo, que no tenemos programa, Alfredo, pero pasan cosas, noticias, y poco a poco vamos a ir informándole a cada uno de nosotros la escucha. Fíjense, don Marcos, que el sábado por la mañana yo estaba en el programa musical que tengo, cuando me habló una persona de Quietud quejándose, ahorita que habló usted de quejas, de que por ahí por la calle Juan Escutia, esquina con Obregón, estaba un operativo por parte de la policía municipal donde estaban deteniendo a todos los motociclistas. Dice, y pues la verdad es que es incómodo porque no nada más paran al que no lleva casco, al que no trae licencia, o sea, están parando a todos, dice, para hacer una revisión de todos, de papeles, y pues dice, no se me hace bien porque pues nos están, son muchas molestias que innecesarias para el pueblo, ¿verdad? Entonces pues le hacemos el llamado a las personas a quien corresponde de veras este asunto, y pues tratar de que este tipo de operativo sea más específico a alguien que de veras, ¿verdad?, lo necesita. Sí, pues finalmente, ¿cuál es la idea de hacer ese tipo de operativos? Para si tú andas bien, bueno, pues pásale, vámonos, no entretener a tanta gente. Pero a veces Alfredo, pues molestias para algunos y necesidades para otros, ¿no? Porque a veces descubren grandes cosas en ese tipo de operativos. El problema es que el abuso de autoridades es lo que molesta a los ciudadanos, que se manejen de esa manera. Y pues es un arma de dos filos, ¿no? Podemos decir, Alfredo, que pues a veces los operativos son buenos y a veces son malos, pero pues lo que le pedimos a las autoridades, que sean conscientes de que mucha gente no tiene necesidad de pasar por ese tipo de cosas, y hay que tenerlo rápido, digamos, extendido. Y nos hemos dado cuenta, Alfredo, de lo que siempre se ha comentado en el estado y en el municipio, en los municipios, sobre los movimientos que se están haciendo ahora con los registros de los precandidatos. Parece que es la nota de todos los municipios donde se maneja ese tipo de situaciones. Lo que sí sabemos es de que el único partido que no ha podido registrar precandidatos, no ha podido porque no les ha llegado la convocatoria, donde yo sé hasta ahorita, no ha podido registrar precandidatos, pero ya casi todos los partidos tienen ya en sus oficinas de cada partido sus registros de los precandidatos, ¿verdad? En este caso de Tuxpan, Ruiz, Santiago, Rosa Morada, y todos donde cada uno de ellos tienen ya su registro de la precandidatura, cosa que pues están impacientes aquellos que vienen por el PRI, ¿no? ¿Y cuál es el partido de los Marcos que todavía no registra? Bueno, hasta donde yo sé es el PRI. El PRI no ha salido la convocatoria, no se ha salido todavía. O sea, tú sabes que tiene que salir la convocatoria para poder registrarse candidato. Porque el PAN ya de hecho ya está haciendo campañas, ¿no? Y es cuando entra. Y si no tengo entendido, desde el momento en que sale, te registras tu registro de la convocatoria, desde ahí empieza tu precampaña. Entonces el tiempo se va y el tiempo corre, y si no lo tienes, pues nada más tienes 20 días. Y pues, tenemos una llamada telefónica, pues adelante, Alfredo. Sí, adelante, por favor, ¿quién se llama? Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, licenciado. ¿Cómo se encuentran ustedes, señores? Pues aquí, mira, contentos y tomando cafecito. Aprovecho, qué bien, si quiere que tengan aprovechar el tiempo, hombre, ojalá que así fuera todo el tiempo, ¿eh? Un tamal de carnita de venado. Qué bueno, buen provecho. Adelante, licenciado. Mira, pues estamos tratando de remediar los males que tiene el mundo, y aunque lamentablemente no lo logramos, pues por lo menos intentamos, ¿verdad? Estamos tratando de dar a conocer de que los partidos políticos habían de jalarle la rienda a sus funcionarios públicos que están en las presidencias municipales o en una diputación, en una gubernatura. Lo digo por esto. Yo soy consciente de que los partidos, para quedar bien ante la ciudadanía, teniendo a sus funcionarios, deben de jalarle la rienda en el sentido de que por lo menos no incurran en errores, independientemente de que incurren segundo a segundo. Tenemos el caso de Emilio González Márquez, el gobernador de Jalisco. Si ustedes vieron las notas en la televisión, pues fueron dos actos bochornosos en los cuales usted demostró que tiene un poquito de educación pésima, ¿no? Por el hecho de cómo se interpretó. Entonces, es un llamado a los partidos precisamente para que dejen las riendas y eviten en lo posible ese tipo de expresiones que más que beneficiarlos. Primeramente, el funcionario que está integrando con un cargo público, pues que sea menos ofensivo con el público, ¿verdad? Así es. Entonces, nosotros estamos intentando pues hacer un llamado a los partidos para que no incurran tan seguido en ese tipo de errores, que ojalá que así como incurran en ese tipo de errores, incurrieran precisamente en hacer beneficios, pues sí, a todo dar, ¿no? Así es. Lamentablemente, pues ya vieron ustedes las situaciones en la televisión, ¿verdad? Entonces, pues ahora, ojalá que nuestro llamado no sea tan interesante para ellos, porque ellos se prestan de muchas maneras, menos por la buena. Entonces también un llamado de atención al IFE en este sentido, para que los partidos, como el trato que se dedicaron lo del PRD, que ya tengan antecedentes ellos precisamente para que en su momento puedan aplicarle un correctivo y evitar precisamente que los señores, que son empleados del pueblo, que les pagamos un sueldo extra super fabuloso, hombre, que nos necesiten, pero que necesiten trabajando. Hay que hacer un llamado al diputado ese del PLD, a los senadores, a todos ellos, que se manejen de una manera más concreta con el público y que no vuelvan a ocurrir este tipo de errores, porque nos están perjudicando. Así es, licenciado. Muchas gracias, señores, y sigan adelante. Gracias. Buen día. Gracias por su llamado. Pues fíjate que tocó un punto muy importante, Alfredo, de que pues ahora con el control que van a tener en las radios y en las televisiones los partidos políticos, pues un arma de dos filos, ¿no? Que pues aquí sentimos, vamos viéndolo del lado negativo primeramente, y lo del lado positivo. El lado negativo es de que pues ya no se van a poder pues meterse tanto anuncio, ¿verdad? Y acaparar un gran espacio todo el día, que a veces molesta a la ciudadanía, ¿no? Y eso es eso. Vamos a hablar de eso, lo positivo. Lo negativo es de que pues ya te van a tener muy controlado el IFE, y solamente el IFE podrá darte el espacio a cada partido, como lo han hecho. Pues no te has fijado que dice este espacio corresponde al partido X, ¿verdad? Entonces lo van a manejar de esa manera. Son 12 minutos entre campaña, 12 minutos entre campaña los martes y 18 en tiempos ya de campaña para cada partido. Muy corto el espacio comparado con aquellos tiempos que la época pasada de la campaña electoral, que pues algunos con más posibilidades pues se acaparaban todo el día, ¿no? eso es que, ¿cómo le podemos llamar? Lo positivo del cambio o de la modificación de la ley. Fue una buena medida por parte del Congreso, por parte de las gentes que pues elaboraron este tipo de la nueva ley, pues, ¿verdad? Porque pues le da la oportunidad a la gente jodida, pues, de estar al tú por tú con cualquier candidato, madre. Adelante, madre. Así es, Alfredo. Bueno, pues antes que nada, buenos días a todos los auditorios. Bueno, pues dentro de lo que se está haciendo en las reformas electorales, bueno, pues tenemos que precisamente se tienen unos avances significativos en esta materia. Y bueno, también es importante que siempre hemos como ciudadanos hemos solicitado, hemos exigido que se reduzcan los tiempos de campaña, así como los costos, porque son costos que finalmente van a dar al presupuesto de los gobiernos estatales y finalmente, bueno, afectan al poder adquisitivo de los ciudadanos. Y bueno, pues ya se reducen más los espacios, se gasta menos dinero en las campañas, aunque por ejemplo se dan otros casos donde se vale la pena analizar de que, por ejemplo, deberían de crear o modificar una ley donde los presidentes municipales ya no puedan brincar a diputados ni los diputados a presidentes municipales, así como también, bueno, pues los funcionarios públicos, en este caso el presidente municipal, si quiere participar, bueno, que dejen 3 años para que deje pasar 3 años para que la gente pueda analizar si efectivamente sirvió o no sirvió, así como empatar las elecciones, porque normalmente estamos en elecciones todo el año, aquí los 6 años de un gobierno, y eso se ve en nuestro estado, de que todo el tiempo estamos en elecciones y siempre estamos, no dejamos terminar un gobierno cuando ya queremos que entre otro. Adelante. Una llamada telefónica, sí, como no, adelante. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién es? Soy el profesor Carlos Peña Zamorano, presidente de Acción Ciudadana de Palma Grande. Primeramente para saludar a tu auditorio, a todos tus radioescuchas, y hacer un llamado muy especial a la ciudadanía para que escuche lo siguiente. En Palma Grande hay un problema de demanda acerca del casino del pueblo, una demanda en el Tribunal Unitario Agrario, demanda elegido a María Griselda García Arias en su carácter de síndico municipal de Tuxpan y a su vez representante legal del Honorable Ayuntamiento, y a su vez al Comité de Acción Ciudadana de Palma Grande, a quien lo represento yo. La situación es que el casino de Palma Grande es el motivo de la litis. Por parte del tribunal se incidió para que llegáramos a acuerdo, cosa que no se logró, y permitimos a ambas partes que el juicio siguiera su curso hasta el final. No hay resolutivo hasta la fecha. Mas, sin embargo, el gobierno del estado ya metió mano para rehabilitar el casino. Qué bueno. La pregunta es si el casino está en conflicto, si hay una obra de por medio. Cuando venga a entregarla, ¿a quién se la va a entregar? ¿Al ejido o al pueblo? El pueblo no está dispuesto para que se entregue al ejido. Está a todo lo que da para enfrentar la situación. Sin embargo, ahorita hacemos una propuesta al gobierno del estado. ¿Cuál es esta? Que no entregue la obra hasta que haya un fallo resolutivo. Y el Comité de Acción Ciudadana hace una propuesta que el casino esté cerrado hasta que se entregue a que el tribunal dé el fallo a favor. Esto es lo que estamos proponiendo aquí el Comité de Acción Ciudadana de Palma Grande. Es una obra de rehabilitación, ¿no? Así es, en efecto. De rehabilitación del casino. Ajá. ¿Cuál fue el costo de esta rehabilitación? ¿Cuál es el costo de esta rehabilitación? Parece ser que es 1.700.000. no estamos exactamente seguros del costo de la obra, pero parece que es 1.700.000. El problema es de que ustedes quieren que se entregue la obra al pueblo. Exactamente. No al presidente del comisariado Giral. No al ejido. Bueno, ¿y ustedes ya tienen conocimiento de que quieren entregarla al ejido? Tenemos conocimiento de que se vaya a entregar al ejido. Hay una fecha, ya está terminado, ya está debilitado. Hay una fecha que es el 9 de mayo, probablemente vengan a entregar esa obra. Hay desconocimiento por parte de nosotros, no estamos seguros de quién se la va a entregar. Ajá. Pero cuando se vino a hacer el movimiento, no se dirigieron con Acción Ciudadana para decir vamos a hacer esta rehabilitación. No sé, hasta la fecha con quién se dirigieron. ¿Y quién solicitó esta obra? Pues las solicitudes van de todas partes, va por Acción Ciudadana, el ejido, un grupo de deportistas, todo el mundo ha solicitado, pero exactamente de por quién viene, eso no lo sabemos. Bueno, pues vamos a estar pendiente a ver finalmente a quién entregan la obra, ¿no? Exacto. ¿Usted ya hablaron con la síndico municipal? ¿Perdón? ¿La síndico municipal ustedes ya hablaron? Ya todos hemos acudido a todos, a donde se nos ha llamado, inclusive, por ejemplo, lo del tribunal, el juicio, todo eso, se siguió, hubo un seguimiento, y normal desde un principio, acudimos a los llamados, llevamos testigos, en fin, todos, y ya que era nada más, falta la resolución, ¿a quién se la va a entregar? Bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que sucede ahí y también les pedimos que nos mantengan informados. Claro que sí. Agradecemos mucho, gracias por sus llamadas. Ahí tenemos este asunto por ahí en Palma Grande, donde, bueno, pues solicita el Comité de Acción Ciudadana que se lo tome en cuenta y sobre todo que la obra se entregue a ellos que fueron finalmente los encargados, los responsables de este casino. Y bueno, pues si no han elegido como tal vez se pretende hacer. Y bueno, pues ahí tenemos el llamado de la gente de Palma Grande. Y bueno, pues mientras tanto seguimos con más información. Estamos en la cuestión electoral, que ojalá, bueno, pues ya se cree la ley anti-chapulín para que no anden los diputados buscando la presidencia ni los presidentes buscando la diputación, y bueno, pues empatar las elecciones, esto sería bueno también para el Estado todavía, pero bueno, se va avanzando, ya sería un gran paso en materia electoral. Y bueno, podemos decir que dentro de lo que se hablaba de la 28 legislatura, los diputados ya, bueno, pues hicieron algo que se les agradeciera. Mira, María, si yo preguntaría algo interesante para mí en lo personal. Nos están hablando de regular la radio, la televisión, pero ¿qué va a pasar con la prensa escrita y el voceo? El voceo que se hace en todas las comunidades, ¿cómo telefoneo estará controlado eso? ¿Qué? No sé si tú lo sepas, May. No, actualmente eso no está controlado. Solamente que de todos modos, pues si un diario se está cargando mucho en un candidato, bueno, pues eso puede servir una prueba, pero siempre y cuando el partido opositor a ese, el de ese candidato, ponga la respectiva denuncia. Pero lo que sí le podemos decir es de que faltan muchos puntos importantes para que quede bien conformada esta nueva ley electoral. Faltan muchos puntos importantes, quedan muchos ahora sí que muchos puntos al aire que todavía no están regulados. Así es, Madaí, pero pues se va avanzando poco a poco, Madaí. Ya esto es un avance, y pues como dice, o sea, la prensa escrita, ¿cómo se va a controlar? Porque en realidad no controla los marcos, porque ya empezamos a ver paredes, ya empezamos a ver papeles, ya empezamos a ver en lo que son precampañas, somos conscientes, estamos todos sabidos de que la van a usar como campaña, ¿verdad? Nada más le van a poner ahí a pelo a la pared, pues pre-campaña, pero ¿sabes? Las campañas ya inician. Y aparte de eso, Gerardo, pues van a ser 20 días nada más de que inicies tu registro de precandidatos, nada, 20 días de ahí hay que pararse hasta esperar el registro, que es el 3 de junio, ¿verdad? Y en ese espacio tengo entendido que no puedes hacer nada, debes estar tranquilo, sereno, hasta esperar el 3 de junio del registro de tu candidato, y tienes otros 3 días, del 3 al 6, para meter impugnación, sobre cierto candidato de cierto partido también, hace 3 días, y que si no las hay, bueno, pues se va. O sea, impugnaciones de peso, ¿no? Sí. Que realmente compruebes que hubo un, pues una, ¿cómo se dice? Una falla, ¿no? Un ilícito ahí. Exactamente. Por parte de los candidatos, ¿verdad? Así que pues todos se van a poner bien, bien truchas, ¿no? Bueno, también hay otra situación, y hay que decirlo, porque bueno, pues aquí estamos para comentar lo que realmente sucede, no para tratar de maquillar la noticia. Aquí la situación es de que todos los aspirantes de todos los partidos han andado moviéndose. El PRI todavía no lanza una convocatoria, pero independientemente de eso, los aspirantes bueno, andan haciendo sus luchitas según como ellos pueden, ¿no? Haciendo sus roneles en las casas, en las colonias, de manera muy cuidadosa. Todos los partidos han hecho eso. De hecho, Maraí, a estas alturas ya sabemos quiénes son los candidatos de cada partido. Tan así que ya se sabe quiénes son los aspirantes, aún cuando todavía no sale la convocatoria ni para los tres. Y aún así, en algunos partidos se están haciendo eliminatorias entre dos o tres candidatos, pero ya casi todos sabemos quién va a ser el candidato, ¿verdad? Pues son las maneras en que se están manejando en esta ocasión, ¿verdad? Pero vamos a esperar a ver qué pasa, don Marcos. Pues el único que, según sabemos, de Acción Nacional es uno que ha iniciado la precampaña temprana, ¿verdad? Santiago está abarrotado de publicidad del Partido Acción Nacional. Así es, hay un precandidato, Eduardo Lalo Mercado. Él está muy fuerte por el lado de Santiago ahorita, por Acción Nacional, haciendo campañas fuertes ya. Así es que pues ese camarada pues tiene pues ya de hecho ya menos días, ¿no? Porque desde que inició no sabemos exactamente qué día inició ahí en Santiago, pero nada más tiene 20 días. El día que das el banderazo, de ahí en adelante te cuentan 20 días, Alfredo. Sí, bueno, si el PRI no lanza la convocatoria a tiempo, va a tener menos días. Menos días, exactamente. Como dijo María hace rato, de eso sabemos, Alfredo, y eso no podemos engañar a la ciudadanía. Todos andan haciendo pre-campaña bajito el agua, ¿verdad? De repente se hacen los aparecidos en tu casa y cómo estás, Alfredo, bueno, buenas noches y etcétera, etcétera. Y ahí empiezan a aventarse el rollo, ¿no? Llegan muy... Exactamente, o si... tu niña o tu esposa van a cumplir años y ellos se encargan de los gastos, ¿verdad? Sí, se encargan de los gastos, de traer la piñata y todo, por tal de que invites a la gente, estar ellos presentes ahí, ¿no? Pero invítame, te dicen, invítame a la piñata. Pues acá arrancan precampañas de los chiquipartidos, allá arrancan las precampañas de los chiquipartidos, ¿no? Ahí, adelante, Marcos. Así es, pues, lo que estamos comentando precisamente de algunos partidos, le dicen chico partidos, pero pues también tienen su corazoncito. Acuérdate que tenemos aquí en Tuxpan, que un partidito chiquito ganó las elecciones, ¿no? Así es, y bueno, pues tenemos que ya los 6 partidos políticos que participarán en la próxima elección del 6 de julio inician a partir de este día ya su periodo de precampaña, que concluirá el próximo 17 de mayo, siendo el PAN, el Partido del Trabajo, así como la Alternativa Socialdemócrata, quienes podrán andar ya en precampaña, ya que tanto el PRI como Nueva Alianza, como el PRD, Partido Verde, Convergencia y PRD se deberán esperar esta semana para que sean aprobadas sus coaliciones, falta todavía que sean aprobadas para que empiece la precampaña. Sin embargo, el Partido Acción Nacional es el único instituto político que inició precampañas antes de lo acordado por el Consejo Estatal Electoral, ya que emitió su convocatoria con anterioridad, por lo que se le restará tiempo de transmisión en medios electrónicos, así como en escritos, para que solo cuenten con 20 días de pre-campaña, igual que el resto de los partidos políticos. Los partidos que van solos en la contienda electoral podrán iniciar con sus actividades de pre-campaña, y en el caso de los partidos que van juntos en una alianza, deberán esperar a que el instituto puede definir si pueden ir o no en coalición de partidos. ¿Cuál está? En veremos. Tenemos una llamada telefónica al comisario general de aquí de Tuxpan, Lázaro Araiza Ramos. Adelante. Buenos días, Maraí. Buenos días, Lázaro. Adelante. Alfredo, a todos en cabina. Buenos días, adelante. A todos, auditorio. Más que nada, para darte una información de que estamos todavía, como se lo comenté en la anterior ocasión, estamos cerrando fuerte, ya que nuestra administración de ciudad cierra en septiembre próximo. Y pues queremos que toda la gente que nos escucha de aquí, de Tuxpan, esté al corriente de sus contribuciones, solicitarle que pasen a las oficinas, ya que contamos con un programa para que la contribución se realice, un programa de descuento, y especialmente a la gente de la tercera edad, para que se pongan al corriente y no tengan problemas, ya que hasta ahorita han estado solicitando mucho sus constancias, comprobantes, por cuestiones de créditos y cuestiones de otro tipo de cosas, y realmente ha sido un candado que se ha estado poniendo de que no se tiene ningún documento hasta que no se cubran los adeudos que se tengan pendientes con la administración por la cuestión de contribuciones. Entonces estamos haciendo un llamado para que se acerque a la gente y se regularice y solicite su respectivo respaldo, porque queremos que todos estén al corriente de sus pagos. Sí, así es. Bueno, pues salió al aire su llamado para que pasen a contribuir. Ok, madre, hasta luego. Sí, gracias. Bueno, pues está el comisariado ejidal de Tuxpan solicitando el apoyo de la comunidad para que pasen a liquidar el arreglo que tienen para seguir adelante con la lucha, el movimiento que tienen en esta comunidad de Tuxpan. Bueno, vamos a ir a una pausa y luego volvemos con más información, Alfredo. Así es, pues estamos al aire, estamos aquí de nuevo en Madrid. Así es, bueno, pues con algunos problemas técnicos aquí, pero bueno, ya estamos de regreso. Y bueno, seguimos, fíjense que bueno, pues el gobernador recientemente dio un acierto muy importante, crearon la universidad allá en la sierra de nuestro estado, algo, una petición muy importante de parte de nuestros hermanos indígenas, necesaria para aquella zona, y bueno, donde bueno, pues los jóvenes precisamente ven como un gran acierto el hecho de que se esté creando una universidad, se esté construyendo una universidad en aquella zona. ¿Por qué? Bueno, porque vemos como pues todavía muchos jóvenes batallan, tienen ciertos problemas para llegar hasta el destino precisamente del lugar donde ellos están estudiando, y por ahí se da a conocer precisamente que ya están trabajando en la construcción de una universidad para todos aquellos jóvenes que así lo requieran. Y bueno, pues una medida de gran trascendencia para los grupos autóctonos, y así lo dice también el delegado de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Marco Antonio Domínguez Díaz. Y luego dijo que en relación a esto, el representante de la CDI en nuestro estado comentó que la creación del nivel profesional en la región serrana posibilitará que muchos jóvenes pues puedan continuar sus estudios, ya que en la actualidad hay una gran cantidad de alumnos que no pueden pagar su manutención en Tepic para venirse a estudiar. Tenemos una llamada telefónica. Mi amigo el Toro Villalobos, adelante. Señores, buenos días, les digo, ¿cómo están ustedes? Me da gusto saludarlos. Quería hacer un comentario, señores, breve, rápido, porque ya ves que el tiempo es todo en la radio. tiene mucha trascendencia, tiene mucho significado. Sí. Ojalá las autoridades de tránsito municipal me estén escuchando. Yo sé que contamos con un joven señor, pues con miras adelante, y es muy necesario que aquí, por la calle Independencia, entre Justo Sierra y Manuel Uribe, se pongan unas palmetas. Oiga, cómo ha habido problemas. Sí. Hay personas que se dan vuelta en un, y el viernes, el sábado, creo, una señora con dos niños allí se estrelló muy gravemente. Y les podría señalar varios accidentes. Y sí sería muy bueno, no sé, tal vez estaré mal o no creo yo, pero a mí me toca ver los problemas presencial, casi presencial. No, pues me enfermo feo, oiga, porque llegan los carros, las camionetas, y dan vuelta en U rápido. Es en el lugar ese donde usted está, en la pura esquina, ¿no? No, señor, en puro frente del negocio de la señora. Ay, sí, sí. Y luego atrásito está la entrada, la Pepsi-Cola también, sí. Hay un gol. Pero es muy necesario, señor, que las autoridades municipales de tránsito vean ese problema, porque tienen como habido problemas. Sería largo enumerarlos y no acabaría nunca. Una cosa triste, una chamaquita, una señorita, una señora, se volteó feo. Creo que este fin de semana fue mi fin de semana de las motos en Tamarindo. A mí me falleció un amigo mío, un morado, un chamaquito de... Ahorita le paro, señor. Muy amable, señor. Mucho gusto saludarlo. Cuídese, señor Marí. Gracias. Bueno, ahí tenemos el comentario del Toby y el Lobos. Continuamos con esta pausa comercial y enseguida volvemos. Bien, bueno, pues ya estamos de regreso y bueno, pues ya estamos de regreso y con más información. El presidente Felipe Calderón Hinojosa aseguró que de aprobarse la reforma energética que impulsa su gobierno para fortalecer a Petróleos Mexicanos, a Pemex, se beneficiará también al campo de manera adicional. Esto lo dijo en un desayuno con motivo de la inauguración de la Asamblea Anual de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural 2008. Y bueno, ahí el mandatario destacó las reformas que se han concretado en los últimos meses, como la hacendaria, de pensiones y judicial, y llamó a continuar por este camino con la energética. Y señaló que la reforma que se está impulsando en materia de fortalecimiento de Pemex, en caso de ser aprobada para el Congreso de la Unión, revitalizará la industria de refinación y petroquímica del país y elevará sustancialmente la producción de fertilizantes en territorio nacional. Es decir, se abatirán los costos de importación y en consecuencia los costos para el productor agrícola en el país, de manera tal que hay beneficios para el campo en caso de aprobarse esta reforma. Acompañado por el presidente de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, Alberto Castelazo, así como del empresario Lorenzo Cerdije, a quien dijo admirar el mandatario, resaltó los esfuerzos que su gobierno está diseñando a nivel nacional a favor de los mexicanos, en particular de los que menos tienen. Y por otra parte, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Jaime Yesaki, coincidió con el titular del Ejecutivo Federal de aprobarse la reforma energética habrá muchos beneficios para el campo. Y bueno, definitivamente aseguró no solo la reforma energética o la reforma para el mejoramiento de Pemex, sino todas las reformas que tenemos pendientes en este país beneficiarán directamente al campo. Y bueno, pues esto es lo que dice el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, referente a la reforma precisamente. Y en este mismo asunto, mediante un acuerdo suscrito por las principales fuerzas políticas, se estableció pues celebrar un debate nacional de 71 días de duración del 13 de mayo al 22 de julio. Si bien la izquierda mexicana que rechaza la reforma energética por considerarla privatizadora de la industria pedían en principio 120 días de discusiones, pues una vez sellado el convenio, los legisladores del movimiento político Frente Amplio Progresista, integrado por los partidos de Convergencia, el PT y de la Revolución Democrática, Este último, que lideraba las acciones reivindicativas, abandonaron la tribuna del Senado después de entonar el himno nacional y celebrar su victoria. Y dice: estamos evitando la privatización de la industria petrolera y la violación flagrante a la Constitución. Así lo dijo el senador Carlos Navarrete, coordinador en la Cámara Alta del PRD, quien dijo, por concluir las acciones de resistencia civil que por 15 días obligaron a senadores y diputados mexicanos a trabajar en sedes alternas. Sin embargo, mientras las empleadas de la limpieza se llevaban las banderitas colocadas sobre las mesas de la Cámara con la leyenda "no a la privatización", pues Navarrete anunció que en el próximo domingo se iniciará con una otra etapa de lucha, que no detalló, pero que igualmente buscará impedir la supuesta entrega del petróleo al capital privado. Antonio Marrotero Martínez. Bueno, ahí nos acabas de dar tu información de dos puntos de vista, en este caso del caso de Pemex, de Petróleos Mexicanos. De hecho, cada grupo político pues tiene su verdad, y pues nosotros, yo me atrevo a decir que en la gran mayoría de los mexicanos pues no saben o no quieren enterarse de lo que pasa en este caso, en este problema de Petróleos Mexicanos, donde pues el petróleo es de nosotros, Alfredo. Así de que pues nos toca decidir a los ciudadanos, a más de 100 millones de mexicanos, de decidir sobre el destino de Pemex. No sé si te hayan invitado a participar en esto, Alfredo. Pues están haciendo la invitación, don Marcos, para que pueda entrar usted como accionista, pero en realidad, don Marcos, es una gran realidad. Nosotros somos dueños del petróleo, pero que no tenemos ningún beneficio de las ganancias, así es, de petróleo, así es. Nos llegan los excedentes, nos llegan muchas cosas a nuestro estado, pero pues en realidad hasta últimamente estamos viendo las grandes obras que se están haciendo en nuestro estado, pero antes no lo sentíamos. Ahora hay los grandes empresarios, los grandes políticos, los grandes funcionarios que tienen en su poder a Pemex, pues haz de cuenta que está privatizado, la verdad, ¿eh? Claro, pues pues ahí tenemos también las grandes obras en infraestructura, carretera, Alfredo, en educación, en salud. Ahí se han ido muchos, bueno, y en este caso todos los excedentes petroleros que están cayendo los estados, a todas las entidades federativas, bueno, pues los gobernadores están diciendo en qué principalmente se invierten, ¿no? Además de que siempre ha habido o siempre hay beneficios, porque pues prácticamente viene siendo el principal motor que mueve al país el petróleo, ¿no? Sin él, bueno, pues imagínate, estuviéramos paralizados. Por eso es el miedo de que vaya disminuyendo la producción, y es por eso que se quiere incrementar la producción buscando nuevos yacimientos en aguas profundas. Así es, ¿no? Hay una pregunta que yo quisiera, a ver si ustedes dos son gallos. Normalmente las grandes participaciones económicas se dan en lugares como Tepic, como Santiago, como allá en las nuevas playas que tenemos, pero hay comunidades, hay pueblos en nuestro estado ahí que no les cae nada, cuando menos no se nota nada. Siguen en... Ahora no sentimos, ¿verdad? Exactamente, siguen en el hambre y en la miseria, por no hablar de los Zamorados, por no hablar de Ruiz, por no hablar de Tuxpan, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se concentran los grandes apoyos en lugares que ya están realmente bien fortalecidos? Pues es que esa es la decisión de los gobernantes. Ahí, bueno, pues solamente les llega... como esa vez que llegaron los excedentes petroleros, bueno, precisamente platicamos con Pablo Montoya de La Rosa, y qué iban a hacer con ese dinero y cuánto les tocaba. Bueno, pues él habló del monto y también dijo a qué tipo de obras y a qué tipo de infraestructura iban a ser encaminadas. Y bueno, pues ellos deciden si esto se va a la zona sur, centro o norte del estado, y en qué tipo de obras en las que ellos consideran que son las más necesarias. Alfredo, adelante. Así es, Maraví, y fíjate, Maraví, que aparte de todo eso, por ejemplo, a veces los mexicanos nos quejamos porque, pues por ejemplo, compramos la gasolina a un precio más alto que en otros países donde, a los cuales nosotros les vendemos el petróleo, el crudo, ¿verdad? Claro. Y a veces los países de acá, de América, los de Centroamérica, los de Sudamérica, Sudamérica, también ellos consumen la gasolina a peso más bajo que nosotros, ¿no? Y entonces es cuando decimos, bueno, y nosotros los beneficios no nos están por ser, ¿no? Ahora tenemos una llamada telefónica. Adelante, buenos días. Sí, muy buenos días. Buenos días, el saludo para Maraí, el Adalid de la democracia radiofónica. Un saludo afectuoso para don Alfredo y en este caso Maraí a su señor padre, don Paco. Desde luego, respetuoso saludo a su amplio auditorio y reconocimiento a la UX. Quisiera comentar un poquito de la cuestión del petróleo. Parece ser que nos quieren hacer diálisis en vez de que nuestros riñones hagan su labor natural, ¿verdad? Esa es mi apreciación. Todos alegamos o ponderamos nuestra verdad, pero no nos ponemos de acuerdo en la justicia, la equidad, la conveniencia. Es lo mismo nuestra verdad que lo cierto, que lo necesario. Debemos, sobre todo en lo político social, actuar en conveniencia con lo que es ciertamente necesario, sobre todo cuando se trata del futuro de nuestra nación y no el futuro de la clase gobernante. Y ya en ese tenor se ve y ya privado y privatizante la cuestión energética. Y es muy grosero para la ciudadanía, ¿verdad?, que estos superpoderosos que nos piden el voto y ya después nos mientan hasta la madre, como en el caso del gobernador de Jalisco. Y no nos informan, no nos consultan, mucho menos podemos participar en las decisiones que toman de manera personal y partidaria, a espaldas del pueblo que les dio el poder. Es ahí donde se pierde todo lo que significa el hecho de ir a votar. No es posible que no nos den un arma a nosotros, el pueblo, para en todo caso, cuando compramos a alguien por medio del voto, o lo rentamos por medio del voto, también tengamos la posibilidad de devolverlo, ¿verdad? Para que, por ejemplo, no suceda lo que sucede a veces, que a veces los mismos políticos que encumbramos andan queriendo enfrentar pueblo contra pueblo. Ya con un arma legal, por ejemplo, para dar un presidente municipal, un regidor, un diputado más arriba, que nos den, por ejemplo, el derecho a que haya elecciones emergentes. Si alguien no está funcionando, que rápidamente se puede elegir otra persona para quitar a ese que está estorbando. Pero Inés, ¿sí? Si me permite, ahora con la promoción que están haciendo, que ahora sí ya vamos a ser accionistas también nosotros, los ciudadanos de Pemex, ¿qué opinas? Esa es una vil mentira, señor. Esa es una vil mentira. ¿Cuántos mexicanos cree usted que el 60% está en la pobreza? ¿Cuántos cree usted que tienen 100 pesos? Ni siquiera 100. Hay miles o millones de mexicanos que no tienen 100 pesos para comprar un bono. Además de que no van, no. El petróleo ya es de nosotros. El petróleo ya lo compraron nuestros padres, nuestros abuelos. ¿Con gallina? Sí. Cuando Lázaro Cárdenas. Cuando Lázaro Cárdenas, exactamente. Así es. Además de que el petróleo es una cuestión estratégica para el país, no tenemos un gramo de tecnología, de ciencia propia, no lo tenemos. Hola. Me decía un campesino, por ejemplo, hace días, que cómo le hacían en otros países. Pues mire, señor, le digo, ese puentecito que está ahí afuera, uno de esos pequeñitos, ¿verdad? ¿Cuánto cree que pesa? Le digo. No, dice, pues unos, una media tonelada. Ah, muy bien. ¿En cuánto vende usted la tonelada de frijol? O del tanto, me dice, pues ese cochecito, media tonelada, vale de 70 a 80 mil pesos. Sí. Y eso es lo que no tenemos nosotros aquí en México, ni ciencia ni tecnología. El petróleo, la visión de Lázaro Cárdenas era para que sirviera para eso. En otros países ha servido para eso el petróleo, porque a nosotros no. Bueno, Inés, si me permite, en aquellos tiempos también parece que ya había mucha gente desesperada por el hambre o gente vaquetona, que inclusive se dicen que ya las mulas, las carretillas, lo que mandaba Lázaro Cárdenas ya lo tenían vendido cuando llegaban aquí a los pueblos. Otro tiempo, desgraciadamente, le vuelvo a repetir, señor, el mal de nosotros los mexicanos es que siempre ha habido, como ahorita en estos días, ¿verdad?, la malicia y Zabaleta, ¿verdad? Siempre han existido, ¿verdad? Se le hincha y se le dobla a Mourinho esta mujer. Eso hemos padecido nosotros los mexicanos. Válgame, hombre, el gobierno libre en turno parece ser que tiene menos visión de país que la que tuvo el mismísimo Maximiliano, que no era mexicano. Maximiliano tuvo una visión de país muy diferente a la que tienen estas gentes. Así es. Parece ser que amó más a México que la clase gobernante actual. Así es.